Mariana Schiaretto, Sociedad. Y a esta hora de la mañana, cuando faltan 25 minutos para las 10, recibimos como cada jueves a nuestra amiga, docente, investigadora, socióloga, profe, bueno, de diferentes cátedras, y quien se suma también al espacio de Antena, Mariana Schiaretto. ¿Cómo le va, señora? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo bueno, están? Bueno, le voy a decir que le queda muy bien el pelo suelto. Así, gracias. ¿Eh? Lástima, sí, sí, que sea tan incómodo. Sí, debe ser. Yo también cuando tenía los rulos y el pelo largo me quedaba incómodo, no podía salir así a la calle. Sí. Nada. Pero bueno, nada. ¿Cómo andamos, Mariana? Bien, bien, muy bien. Todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, esperando ya el domingo, donde tendremos una transmisión especial, ya programando las cosas de esta transmisión. Primero por venir un domingo a trabajar, cosa que ya te desorienta, sí, ¿viste? Seguro. Pero la verdad que lo hacemos con mucho ánimo, con mucha alegría, fundamentalmente porque la experiencia pasada nos ha sentado muy bien. Muy de hecho, bueno, a nuestros oyentes creo que también, y hay repercusiones muy positivas en este aspecto. Esperemos tener la misma performance este próximo domingo. Seguramente. Bueno, y hoy, Sole, ya anticipabas parte de lo que vamos a hablar. Sí, vamos a charlar sobre la base de una entrevista publicada recientemente, Mariana. Sí, en el número anterior de Revista Herramienta, creo que en el número 8. No, sí, bueno, en el de la primera mitad del año, digamos. Sí, bueno, la revista Herramienta, que puede encontrarse en internet, es www.herramienta.com.ar. Una entrevista a Eduardo Gruner. Para mí esto fue todo un hallazgo, te lo comentaba ayer, Mariana, por correo electrónico. No conocía a Eduardo Gruner. Este es sociólogo, ensayista, crítico cultural, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, profesor de las materias Antropología y Sociología del Arte y Teoría Política en la UBA. Fue durante los años 80 director de Cinégrafo, ¿no?, una revista de crítica de cine. Recientemente además ha publicado La oscuridad y las luces, un riguroso estudio sobre la primera revolución en América Latina realizada en Haití en 1805. Y bueno, autor de gran cantidad de artículos y medios periodísticos en revistas especializadas. Te decía que no conocía a este intelectual, a Eduardo Gruner, y bueno, y al leer la entrevista la verdad que me permitió pensar, en realidad uno lo venía pensando, pero no sabía que había gente, digamos, intelectuales que se están ocupando de alguna manera de pensar en ese, en esa tierra de nadie que él dice en la nota que hay, que es amplia, entre el kirchnerismo y lo que hoy se denomina oposición, que bueno, es un conglomerado de partidos y podríamos llegar a decir también ideas, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, en el medio hay, digamos, una masa crítica importante. Eduardo Gruner es exponente de esta masa de intelectuales y bueno, la idea también es conocerlo un poco a través de su pensamiento, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante además lo que plantea Gruner, bueno, ni hablar de su trayectoria como docente, como investigador y como alguien que produce conocimiento continuamente, pero lo más interesante y un poco a partir de justamente de esta legitimidad que le da su trayectoria es su constante búsqueda en relación a un posicionamiento político y a justamente problematizar que no es tan fácil posicionarse políticamente y menos aún en la coyuntura actual. Gruner pone en palabras lo que a muchos nos sucede y marca fundamentalmente las contradicciones, ¿no? De justamente esto que vos planteabas como esa tierra de nadie, que también se da en el campo de la izquierda, porque por un lado, de la centroizquierda, ¿no?, cuando el kirchnerismo se presenta como una fuerza progresista, cuando sin lugar a dudas tenemos que reconocer políticas y gestos concretos en relación a los sectores populares, y también después en el otro costado tenemos a la izquierda tradicional, ¿no?, a los partidos de izquierda. En el medio, en ese campo, en esos matices, queda mucha gente ¿no? Que no se encuentra ni en un lugar ni en el otro, o que está en esa permanente búsqueda. Y ahí me parece que lo más interesante, y que esto en algún momento nosotros lo planteamos, es la necesidad de mantener una distancia, una autonomía, una independencia que garantice la posibilidad de criticar autónomamente. Esto quiere decir de que recuperar la crítica justamente desde un lugar de construcción. Y ahí aparece algo bien, ¿no? Provocativo, recuperando a David Viñas, cuando David Viñas dijo antes de morirse: un intelectual crítico no puede ser oficialista. Y esto, bueno, en relación fundamentalmente al sector de Carta Abierta. Uh-huh. Y esto trae muchos problemas y abre miles de discusiones posibles en relación a la función del intelectual, a cómo posicionarse, pero también qué es lo que el Estado le pide a los intelectuales. Está bien que el Estado o que la clase que gobierna, la clase dirigente, le pida a los intelectuales que legitimen su forma. Bueno, sí, seguramente él dice: yo respeto a los intelectuales que se sienten identificados con este gobierno, pero no me pidan que yo lo haga. Uh-huh. Digamos, y respetemos las posturas. Uh-huh. En donde, digamos, ese espacio, en donde quede ese espacio de crítica, que no critica los síntomas, sino que critica las raíces. Uh-huh. ¿No? Sí es cierto que el intelectual como figura ha ocupado en esta etapa de la historia argentina un lugar destacado. Hace mucho tiempo, bueno, tenemos Historia Oscura, la dictadura, por simplemente citar un espacio, que han jugado en contra de esto, ¿no? Pero el intelectual como figura ha adquirido un rol importante, sí, sea para adherir, o sea, para criticar. ¿Hace cuánto tiempo hablábamos tan fuertemente, por ejemplo, de discusión de Tomás Abraham? ¿Quién era? Uh-huh. Para nosotros los comunicadores, claro, obviamente era alguien importante, pero hoy por hoy que aparezca en medios masivos de comunicación, que dé su postura, que puedan, digo Abraham por citar a alguien que está parado del otro lado del kirchnerismo, ¿no? Ni hablar de la sí. gente de Carta Abierta, que tiene cabida en los medios de comunicación públicos, ligados al gobierno nacional, de manera abierta, ¿no? También. Bueno, esto es bien interesante, y esto se relaciona también con algo que se plantea en la entrevista, un poco esta idea que cada vez que cobra fuerza y que se está cristalizando, de que Kirchner y el kirchnerismo le devolvió la política a la Argentina. Y esto es bien interesante lo que plantea Gruner, porque en realidad la pregunta es que antes del kirchnerismo o antes del 2001 no había política, no había intelectuales. Sí los había. Uno puede rastrear desde el oficialismo, de lo que fue el menemismo en los años 90, había intelectuales orgánicos, había gente trabajando para ese modelo, y también había crítica, digamos, había intelectuales que estaban fuertemente comprometidos con criticar ese modelo. La crisis del 2001 no llegó, no fue algo espontáneo, ¿sí? Esto se fue gestando, y se fue gestando políticamente. Entonces el kirchnerismo no le devolvió la política, lo que hizo es capitalizar la política, si se quiere, volverla a poner en escena, hacerla, digamos, básicamente tiene que ver con la productividad de la política. Pero la política estaba ahí en muchos lugares. Estaba en las fábricas recuperadas, estaba en el movimiento de desocupados, de piqueteros, estaba en muchos lugares, ¿sí? Esto me parece que es bien interesante porque estamos cumpliendo 10 años de la crisis del 2001. Uh-huh. Y esto también se plantea en la entrevista. El discurso oficial tiende a negativizar esa crisis, a decir: no volvamos, no miremos para atrás, eso fue lo peor que nos pasó. Sin lugar a dudas, implicó tocar fondo. Pero en términos políticos y en términos de organización social, la crisis del 2001 fue una experiencia que para los que la vivimos fue sumamente importante. Y no cabe negarla, fundamentalmente en su potencialidad creadora. Uh-huh. Uh-huh. Quiero acá resaltar un párrafo de la entrevista con Eduardo Gruner, en donde él habla del pensamiento único. Dice: ustedes recordarán que en algún momento se habló del pensamiento único. Yo suelo decir que el pensamiento único no es que todos piensen lo mismo, que es absurdo, ¿no? Sino que cualquier cosa que vos pienses, queda siempre encuadradito en uno de los bandos dicotómicos en los que se supone que está dividido el espacio político. En este caso, si no sos K, sos un gorila, de la derecha, de Clarín y de la sociedad rural. Algo que también señalaba Tomás Abraham el otro día. Sí. Como si fueran las dos únicas posibilidades si uno no pudiera tener un pensamiento crítico que suponga señalar, tomar distancia, en el buen sentido del término, y señalar todo lo que parezca señalable, de un lado y del otro, desde una posición, desde una plataforma en donde, por supuesto, estamos en contra de todo lo que significa la derecha, tendría que dejar de señalar que buena parte de esa derecha también está dentro de ese campo que se supone se opone a la derecha más salvaje o más gorila, o como se la quiera denominar. Eso es una preocupación en varios sentidos para mí, es una preocupación política, porque veo muy acotado ese otro campo de autonomía crítica. Es una preocupación cultural, porque veo empobrecido el debate cultural en ese sentido. ¿No? En un momento en donde se habla precisamente del gran debate cultural que se está dando, ¿no? De la disputa en la construcción de sentido. Sí, y también en un momento donde apenas a pocos días de las elecciones vemos que justamente se fue configurando ese pensamiento único, ¿no? Que nos va encuadrando. Y yo pensaba qué importante que es lo que él plantea, unas líneas ahí más abajo, cuando dice: el problema no es que la oposición sea bruta, sea torpe, sea idiota, no sirva como oposición. El problema es que es innecesaria, porque es el propio gobierno el que está haciendo las tareas burguesas para que esta sociedad sea cada vez más capitalista y más injusta. Entonces, acá eso me parece que es lo que hay que empezar a problematizar al interior del kirchnerismo y cómo pensar una oposición. Uh-huh. Porque si estamos pensando en una democracia que avance y que se profundice, me parece que estamos yendo para otro lado, ¿no? Porque efectivamente un 60%, un 50% marca que no estamos problematizando al menos estas cuestiones. Y aquí me parece que es importante lo que él dice. La pregunta por ¿cuál es el objetivo estratégico de este proyecto? ¿Sí? Cuando discutimos con gente del propio proyecto y que nos plantea, bueno, pero hay que reconocer, por ejemplo, la apertura en relación a lo cultural, el debate que se está generando, la inversión en políticas científicas, digamos, empiezan a emerger un montón de argumentos. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico? ¿Vamos hacia una sociedad de iguales? ¿O está en las propias estadísticas que las desigualdades cada vez entre los más ricos, de hecho los propios funcionarios del gobierno lo muestran en sus patrimonios, es cada vez mayor en relación a los sectores populares? Entonces, si podemos ir a la raíz, entonces ahí nos ponemos a discutir en serio. Y es ahí donde Gruner justamente marca la diferencia. Y es ahí donde muchos nos quedamos solos. Nos quedamos en esa tierra de nadie. Estamos hablando con Mariana Yareto, como cada jueves. Les propongo un tema musical y ya volvemos con la... A mí me gustaría que recomiendes nuevamente de dónde es esta entrevista, esta, no sé si entrevista o columna, opinión de Eduardo Gruner. Sí, es una entrevista que se realizó en la revista Herramienta por tres intelectuales que participan de esa revista, que es Mariano Pacheco, Juan Rey y Diana Hernández. Y se puede encontrar en el link, la revista Herramientas tiene la mayoría de sus artículos subidos. Sí. Y se puede encontrar allí, buscando. En internet. En internet. Bueno, exacto. Utilizamos el verbo googlear directamente y lo hacemos. Exacto. ¿Había quedado algo planteado o simplemente estábamos asimilando fuera de micrófono lo que propone este intelectual? Sí, había una cuestión que él también retomaba en relación a lo que vos decías, Omar, esto de la visibilidad pública de los intelectuales y en realidad de ciertos intelectuales, ¿no? Sí, también eso, al mismo tiempo que se visibilizan algunos, otros se invisibilizan, muchos que hacen un trabajo más de más cotidiano y más de digamos, de las... de lugares más, menos visibles o menos más subterráneos, digamos. Y en esto él plantea una crítica a la lógica de los medios, ¿no? Con una visión bien digamos, ligada a esta idea pesimista de que el medio en sí mismo pueda ser crítico. Me parece que esto es bastante provocativo, ¿no? Y que invita al debate. Él sigue pensando que, bueno, por más buenas intenciones que haya tenido tal vez un programa como 6, 7, 8, finalmente cuando uno ve el producto final, lo ve sometiéndose a la lógica misma de los medios, ¿no? A la reproducción de sus propios discursos, y a no romper con esta idea de generar una mercancía, ¿no? De esto que en la Escuela de Frankfurt era la industria cultural. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo generar realmente lugares alternativos? ¿Desde dónde comunicar? ¿Desde dónde invitar al debate? Y en donde el debate realmente vaya a las raíces de los problemas y no sea simplemente una pose, ¿no? Un como si yo dijera tal cosa, pero finalmente no me hago cargo de decir lo que tengo que decir. Y esto me parece que es bien interesante. Él reconoce igualmente, a partir de la pregunta que le hacen algunos de los entrevistadores, que hay otros lugares, tanto en arte, digamos, como en los medios, pero que, bueno, están muy solapados, porque efectivamente estamos en una sociedad donde prima lo mediático en el sentido de la industria. Sí, ¿no? Bueno, esta reproducción no pasa solamente por la cabida que tienen los otros intelectuales, las otras visiones, lamentablemente pasa por todos los órdenes de la vida. Exacto. ¿No? Es la gran crítica para los que trabajamos en medios de comunicación y mejor aún aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir los medios de comunicación, ¿no? Una reproducción permanente sobre, obviamente sobre las noticias, pero en esta construcción de sentido que venimos trabajando, de un solo sentido, una sola visión sobre esto que llamamos sociedad. Bueno, interesantísimo, ¿no? Conocer hoy el pensamiento, en este caso, de un intelectual, Eduardo Gruner. Yo no lo leí, así que me voy al link de Gruner. Ensayista, crítico cultural. Invitamos a la lectura de esta entrevista porque en realidad nosotros hemos tocado algunos puntos. Él habla también de la relación entre política y arte, política y literatura, política y filosofía. El cine también, ¿no? Se problematiza, por ejemplo, el cine actual, llamado cine argentino. Sabemos que hay una maquinaria puesta en marcha por parte del gobierno nacional en ese sentido, para construir una imagen también, ¿no? Claro, sí. Una imagen, pero bueno, ¿cuánto hace también que no existía, digamos, una maquinaria puesta en marcha para eso, ¿no? Bueno, me parece que está bueno leerlo. Eduardo Gruner, uh-huh. En la revista Herramienta, www.herramienta.com.ar, una entrevista extensa a uno de esos tantos intelectuales invisibilizados, subterráneos, que no están, claro, en la televisión pública, pero tampoco están en TN. Claro, claro. Mariana, ¿te esperamos el domingo? Podremos contar, aunque sea con una apreciación de lo que será la elección nacional. Bueno, y estás en Chipoleti, vos. Estoy en Chipoleti. Ahí tenés para elegir también a intendente. Sí. Si querés nos contarás alguna visión de allá, ¿te parece? Dale, hablamos si podemos por teléfono. Bueno.